En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más, aquí estamos al pie del cañón en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca, en este martes 25 de octubre de 2016, para contarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se enfrenta en el Sánchez Pizjuán al Sevilla. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. La plantilla del Elche vuelve a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso para preparar el partido del domingo en el Sánchez Pizjuán frente al filial sevillista. En los próximos 19 días los de Toril realizarán sus entrenamientos en el campo anexo, ya que el Martínez Valero ha sido resembrado y no se pisará hasta el próximo partido contra el Valladolid, el 12 de noviembre, sábado, a la 1 del mediodía. Muy buenas noticias para Alberto Toril, que podría recuperar para esta semana hasta 6 futbolistas. Seguros son Correa y Matilla, que ya han cumplido sus respectivos partidos de sanción. Hugo Fraile ha entrenado con el grupo. Armando ha entrenado con el grupo, lo viene haciendo hace algunos días. Eldin Hajic ha entrenado con el grupo. Y Noblejas ha tenido trabajo específico, es decir que podrían los 6 ser de la partida y el técnico juntarse por primera vez esta temporada con 24 jugadores. Tendría que descartar, pues ni más ni menos que a 6 por motivos técnicos. Solo son bajas seguras en estos momentos Mandy, que le quedan muchos meses, y el guardameta Paul. Pablo Hervías, que se ha mostrado hoy muy ambicioso, ha afirmado que aunque salen reforzados de los dos partidos entre los dos aspirantes, Zaragoza y Córdoba, están decepcionados por no haber conseguido la victoria frente al Córdoba. Y cuando se le preguntaba si están satisfechos de este primer cuarto del campeonato, en donde ahora mismo el Elche técnicamente está en playoff, puesto que aunque es séptimo, el Sevilla Atlético, su próximo rival, es cuarto y no cuenta en las quinielas del playoff porque no puede ascender, le preguntamos si estaba satisfecho con ese rendimiento y esta es su respuesta. No estamos satisfechos. Nos gustaría estar primeros. Nos encantaría. Dadas las circunstancias, bueno, estamos, digamos, todavía acoplándonos. Llevamos dos meses de competición. Yo pienso que tenemos un gran equipo. Tenemos gente muy buena atrás, medio campo y adelante. Y pienso y deseo que iremos para arriba. Y cuando vayamos para arriba, entonces estaré satisfecho. Todavía es pronto. Todavía es pronto, no está satisfecho y eso es francamente muy bueno. Hoy repasaremos, como cada martes desde hace muchísimos años, varios lustros diría yo, compararemos cómo estaba el Elche de la temporada pasada, en este caso el de Baraja, y cómo está el Elche de Toril. Muy similares, pero diferentes. Y a nivel institucional, Coinsa, la multinacional descartada por la empresa consultora BDO, a su vez contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas para hacerse con el control del Elche, pues ha cargado contra el brazo financiero de la Generalitat y también con Skyline, la adjudicataria del paquete accionarial, y se postula como la única alternativa seria para dirigir al club. Bueno, pues este es nuestro menú en este martes 25 de octubre. Como siempre,

Y en este caso, bueno, pues el Martínez Valero tendrá esos 21 días, quedan 19, y fue levantado el domingo para que bueno, pues el césped tenga los cuidados necesarios ya para los cambios de temperatura, para el invierno, aunque como siga esta temperatura, yo creo que van a tener que resembrar para el verano. Es que tenemos 26 grados en estos momentos en la última semana de octubre. Es espectacular, desde luego. Bueno, pues el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con muy buenas noticias para Toril. De tener contra el Córdoba los 18 justos, tuvo 8 bajas, 6 por lesión, 2 por sanción, a tener, podría tener 24 jugadores el próximo sábado para elegir convocatoria. Tendría que descartar a 6, porque de los que estaban tocados, recordemos, Hugo Fraile, Noblejas, Armando y Eldin, Mandy es caso aparte, después de su operación, todavía hasta el mes de abril no va a estar, Paul todavía le quedan unas semanas, pero Armando ya está entrenando con el grupo y está, está siendo uno más. Eldin vuelve a entrenar con el grupo, toquemos mucha madera para que no vuelva a recaer, pero ya empieza a ser uno más, al menos esta semana. Hugo Fraile y Noblejas, que el fin de semana pasado no entraron en la convocatoria porque arrastraban molestias, Hugo Fraile hoy ha entrenado con el grupo, Noblejas ha hecho un trabajo específico, es decir, no se quiere apurar demasiado con él, pero si fuera muy necesario, llegaría sin problemas. Y, por supuesto, Correa y Matilla, que ya han cumplido sus respectivos partidos de sanción. Y, bueno, pues esto es un bendito problema para el entrenador, para el técnico del Elche, Alberto Toril, que va a poder echar mano o que va a tener que calentarse la cabeza para descartar futbolistas y para poner a los que mejor estén para ese partido. Un partido distinto a los que ha jugado hasta el momento. Ha pasado la prueba, yo creo que de fuego, contra los aspirantes con buena nota. Yo creo que con un notable. Sobresaliente hubiera sido ganar los dos partidos, pero ha ganado en un estadio muy difícil como el del Zaragoza, 1-3, con una primera parte excepcional. Y ha empatado en el Martínez Valero contra un buen Córdoba en el partido posiblemente más completo en cuanto a equilibrio del sistema defensa-ataque. Y además mereciendo, con diferencia, por propuesta, por juego, por ocasiones de gol, la victoria. Ahora viene un filial, y no cualquier filial. Los filiales siempre son peligrosos, pero lo son más cuando están ganando, porque tienen mucho desparpajo, porque van como aviones, porque no tienen ningún tipo de presión, porque la clasificación no es que no les importe, pero ellos buscan el lucimiento, sobre todo para que el primer entrenador, en este caso Sampaoli, pues les eche una mano para el primer equipo. Y la verdad es que además juegan en casa, en un escenario como el Sánchez Pizjuán, su estadio, ante sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, y vienen de ganar 4 partidos consecutivos. Va a ser un partido diferente, un partido donde creo que la clave va a ser que en los primeros 15 o 20 minutos el Elche esté fuerte. Muy fuerte, intenso, muy intenso, haciéndole desagradable el partido a los chavales. Que no se encuentren cómodos, que no puedan girarse, que no puedan jugar, que no puedan tirar 2 o 3 paredes. Si eso lo consiguen en los primeros minutos y el Sevilla Atlético no está cómodo, puede empezar a descentrarse y a partir de ahí el Elche puede empezar a desplegar su juego. Y no te digo nada, si el Elche es capaz de adelantarse en el marcador, pues un equipo filial que no está, bueno, pues tan sujeto y encorsetado a sistemas tácticos, pues ya se puede descomponer y ahí puedes ganarle la batalla. Pero como les salgan bien las cosas, como les dejes jugar, darse la vuelta, girar, son rápidos y te vuelvan loco y se te pongan por delante en el marcador, te pueden hacer un Cristo. Como solemos decir, los filiales son capaces de lo mejor y de lo peor. Empezaron mal, muy mal, colista, zona de descenso, y ahora llevan 4 victorias seguidas y se han metido en cuarta posición. Lo que para el Elche es bueno, porque aunque el Elche es séptimo, técnicamente está en playoff. Ya que el filial no podría jugar el playoff, ya que no puede ascender. Porque tiene al Sevilla, en primera división y tiene toda la pinta que el Sevilla este año no va a descender. Bueno, ¿qué partido esperan? ¿Cómo está viendo Pablo Hervías al equipo? Este chaval tiene una doble virtud. En el campo es un hombre clave. Tiene chispa, velocidad, mucha confianza en sí mismo, desparpajo, encara, dribla, tiene gol, busca portería. Vamos, lo que se suele decir un futbolista indispensable. Pero es que además esa seguridad también la transmite la rueda de prensa con sus respuestas. También lo tiene muy claro. Me gusta. Es de los que suele decir lo que piensa, más que pensar lo que dice. Pablo Hervías, le preguntamos en la rueda de prensa de hoy si salían reforzados tras los partidos en la Romareda y contra el Córdoba. Bueno, salimos reforzados, sí, pero sí que estamos un poco decepcionados con el punto del otro día contra el Córdoba, porque tuvimos ocasiones bastante claras para llevarnos los tres puntos y no pudo ser. Entonces una pequeña decepción, pero bueno, la verdad que después de ya han pasado dos días, ya estamos pensando en el siguiente partido, pero bueno, medianamente satisfechos, sí. Medianamente satisfechos, pero decepcionados por no conseguir la victoria. ¿Han despejado las dudas con estos dos partidos de que pueden competir con los mejores? No había ninguna duda en el vestuario sobre eso. ¿Así de claro y tajante? No, desde que empezó la temporada. Nosotros sabemos que tenemos buen equipo, sabemos nuestros puntos fuertes, sabemos las cosas que tenemos que mejorar, ese equilibrio entre la defensa y el ataque, que últimamente va mejor, y yo tengo confianza, los compañeros también, así que vamos a por ello. Esto es muy largo, estamos ahí situados, bueno, más o menos, confiamos en ir para adelante. ¿Tiene la sensación de que contra el Córdoba fue el partido más completo? Bueno, es verdad, quizás no fue un partido tan vistoso como el del Nastic, ¿no? pero sí que es verdad que fue un partido más completo, ¿no? Entre el equilibrio entre la defensa y el ataque. Tuvimos que, quizás fallo nuestro, no habernos puesto con un marcador de 2-0 al descanso y afrontar un poco más de tranquilidad la segunda parte. Y ellos aprovecharon una jugada aislada, un buen cabezazo. Y nosotros estuvimos peleándolo hasta el final, pero no conseguimos ganar. La verdad que es una decepción, pero también entonamos el mea culpa. Una decepción, entonan el mea culpa, no están para nada contentos y sí decepcionados por no haber conseguido dos puntos. Eso en mi pueblo se llama ser ambicioso. ¿Y qué esperan contra el Sevilla Atlético? Bueno, la verdad es que no lo sé muy bien. Tampoco tengo mucha referencia sobre ello. Sé que es un filial, sé que son rápidos arriba, sé que son fuertes, pero nunca se sabe en esto del fútbol. Por cierto, hablando... le preguntamos por el pubis, que le sigue doliendo, le sigue fastidiando, aunque no le impide jugar. Bueno, el tema del pubis, a ver, como todos sabéis, es un tema complicado. No tengo problemas en cuanto a jugar y tal. Tengo molestia, siempre hay molestia del pubis. Es muy difícil que se pase al 100%, pero no me impide jugar al 100%. Quiero decir, si juego mal, no va a ser por el pubis, y cuando juego bien, pues no estoy al 100% igualmente. No es un jugador, no es una persona que ponga excusas en la vida y si juega mal no va a ser la excusa del pubis. Es cierto que el pubis es doloroso. Yo recuerdo, por ejemplo, Nino, cuando empezó en el Elche, tuvo una temporada o varias temporadas problemas de pubis. No pasó por el quirófano, le tocó hacer pues, lo que se suele hacer en estos casos. Tratamiento conservador, muchos abdominales, potenciar mucho la zona y con eso puedes solucionarlo. Si no, te toca pasar por el quirófano y bueno, tienes que estar un tiempo inactivo. Sobre el comienzo de la temporada, que ya no está el comienzo. Vamos ya para 3 meses de competición. Concretamente sí, para 3 meses. Llevamos 11 partidos, hemos rebasado un cuarto. Ahora mismo llegamos al tercio de competición cuando lleguemos a la jornada 14. ¿Están satisfechos con lo conseguido hasta ahora? No estamos satisfechos. Nos gustaría estar primeros. Nos encantaría. Dadas las circunstancias, bueno, estamos, digamos, todavía acoplándonos. Llevamos dos meses de competición. Yo pienso que tenemos un gran equipo. Tenemos gente muy buena atrás, medio campo y adelante. Y pienso y deseo que iremos para arriba. Y cuando vayamos para arriba, entonces estaré satisfecho. Todavía es pronto. Bueno, es que estamos aquí para ganar. Claro está, si no, pues no jugaría este deporte. Lo dicho, ambicioso y tajante. Por ejemplo, cuando un compañero le preguntaba que en estas dos próximas salidas, porque ahora coinciden dos partidos fuera de casa, Sevilla y Soria, Sevilla Atlético y Numancia, ¿con cuántos puntos se daría por satisfecho? ¿A qué adivináis su respuesta? Sí, los seis. Siete no, porque no se puede, sí, pero los seis vamos a cada partido a ganar. Si no, pues no viajaríamos. Es complicado, lo sabemos, pero nuestro objetivo es sumar los seis. Así de claro tiene que ser, pero una cosa es decirlo y no creértelo, y otra es decirlo y creértelo. Hervías, desde luego, da la sensación de que todo lo que dice se lo cree, porque lo dice con una seguridad aplastante. Viendo la marcha del equipo y que en los últimos partidos, sobre todo el de Córdoba, también en Zaragoza, donde solo encajó un gol, aunque sufrió más, el equipo está cada vez dando más muestras de solidez, encaja menos goles y desde luego parece que Toril está empezando a dar con la tecla para conseguir ese sistema que suponga no renunciar a tener el balón, para nada, seguir teniendo esa capacidad goleadora, pero minimizar los problemas atrás. Se le preguntaba si piensa que ya el Elche, bueno, pues va a adquirir esa regularidad y si Toril ha dado con esa tecla. Y esta era su respuesta. Es que es complicado dar con la tecla, ¿no? Porque no es un botón mágico que le das y se soluciona todo. Estamos mejor, la verdad. Ganamos en Zaragoza 1-3, el otro día nos meten un gol, bueno, una jugada aislada. Estamos mejor, pero bueno, es pronto. Todavía es pronto. Veremos estos partidos, pero yo pienso que somos un equipo más maduro. Que son un equipo más maduro. Evidentemente habla de la madurez adquirida a lo largo de los partidos y de las bofetadas que el equipo se ha llevado en partidos, por ejemplo, como el del Nasti de Tarragona, donde evidentemente en casa no te pueden marcar 4 goles y menos 3 en 8 minutos cuando va ganando 3-1. Ahí es donde se refería a la madurez y yo creo que también en eso influye no solo el sistema, sino los hombres. Los hombres hacen buenos los sistemas. Los hombres hacen buenos a los entrenadores. Y evidentemente el poder contar con todos, el poder contar con Pellegrín, ahora mismo con Armando, el volver a recuperar a Matilla, Correa, eso significa elevar la competencia. Y elevar la competencia es tener mayores opciones de sumar puntos, ganar partidos y de que el entrenador sea mucho mejor. Así de cruel o de real es esto. No hay más secretos. Sobre los filiales, se manifestaba Pablo Hervías. No, la verdad es que no. Los filiales, yo he jugado varios años en uno y están, si quieren ganar cada partido como cualquier otro equipo. Bueno, no lo pienso así. No pensaba que los filiales tuvieran pues, un mal día, que lo pueden tener, o un buen día, pueden ser también regulares. De momento, el Sevilla Atlético está siendo ahora muy regular. Todo lo que juega lo gana, como también al principio también lo fue. Apenas ganaba, por eso se colocó en las últimas posiciones. Se le preguntaba sobre su típica jugada. El compañero decía que como su pierna buena es la izquierda, pues que cuando busca con la derecha, pues que ahí tiene dificultades y tal. Y claro, Hervías le ha rectificado. Se me queda en la pierna buena para golpear con la derecha. Lo que pasa es que no me están entrando. La verdad es que ahí tengo que mejorar porque el día del Alcorcón me la saca el portero, el día del Zaragoza se me va por nada y el día del Córdoba se me va por un poquito más. Esperemos que la siguiente no se vaya por un poco más, sino que entre. Esperamos. Pero no, bueno, Pedro y yo tenemos libertad, nos podemos cambiar en cualquier momento. Lo que pasa es que por circunstancias pues tampoco nos estamos cambiando, la verdad. Sobre la marcha. ¿A que no sabías cuál era su pierna buena? Claro, es zurdo y dice, bueno, este tío tiene la pierna buena a la izquierda, la otra para apoyarse. No, si es que este maneja bien las dos. Por eso es tan bueno, claro. Y si encima a eso le añades que está físicamente con una chispa impresionante, tiene velocidad y sobre todo confianza en sí mismo, pues ya, pues eso, que quiere más. Porque en el balance personal que le decíamos que se calificase hasta el momento cómo le han salido las cosas, pues sí, es positivo, pero quiere mucho más. Está siendo positivo, digamos que estoy jugando buenos partidos, estoy desbordando, estoy sacando centros, Pero bueno, tengo que mejorar, quiero marcar más goles, ¿no? Porque llevo dos y podía haber metido tres o cuatro. Espero hacer como el equipo, ir para adelante, mejorar, y yo pienso que lo mejor está por llegar, tanto individual como colectivo. Pues si lo mejor está por llegar, tanto individual como colectivo, nos frotamos las manos. Ojalá esto sí lo haya dicho convencido, que yo creo que sí. En este tipo de futbolistas, una característica, yo lo he visto y además recuerdo casos, muchos casos, y veréis cómo os acordáis, de futbolistas y además zurdos, que han empezado como motos y que sin embargo con el paso de las jornadas y de los meses se han ido apagando. ¿A qué os acordáis, por ejemplo, de Fidel? Empezó como una moto el año del ascenso y luego se fue diluyendo un poquito. Recuerdo Luis Gil, por ejemplo, lo mismo. Sobre todo los zurdos. No sé por qué, pero los zurdos, que son los que quizás más diferencias marcan, son más difíciles de cubrir, ha habido muchos casos en Elche que han empezado francamente bien y luego, bueno, pues es muy difícil el poder mantener. Son jugadores explosivos de velocidad, esa chispa, esa intensidad, ¿no? Y le preguntamos al bueno de Pablo Hervías si él, bueno, consideraba que iba a poder aguantar toda la temporada, al menos a este ritmo. Hombre, confío en que sí. Sí que es verdad que todos los partidos no puedes estar brillante, ¿no? Porque el equipo contrario también juega, tu equipo también juega, ¿sabes? Al final los extremos también dependemos muchas veces del equipo. Pero bueno, la ambición que tengo es todos los partidos estar en mi mejor forma, en lo mejor que pueda, ayudar al equipo lo mejor que pueda y eso es por lo que entreno cada día y lo que pienso. La pregunta que me has hecho ya la he pensado más de una vez y bueno, voy semana a semana, la verdad que no pienso más allá, voy semana a semana intentando dar lo mejor de mí y espero que sí. Seguimos con el plano individual, con Pablo Hervías. Le preguntamos si es consciente de que ahora mismo es un jugador muy importante en el equipo porque tiene esas armas que son tan importantes en el fútbol, el descaro, la velocidad, el desparpajo. A ver, la velocidad y el desborde es muy importante en el fútbol, es cierto, pero al final todos somos importantes en este equipo. Yo, el que defiende, el que está en el banquillo y sale 20 minutos, no me considero ni mejor ni peor que todos los demás compañeros, pero sí que es verdad que la velocidad y el desborde es clave en cualquier equipo del mundo. Dicen que el halago debilita, en muchas ocasiones sí, porque al que halagas tiende a relajarse. En el caso de Hervías, no solo esperamos que no, sino que le sirva todavía de acicate para que vaya mucho más, porque a este futbolista hay que pedirle más. A los que de verdad ves que todavía no han alcanzado su techo, hay que pedirles más, y a Pablo Hervías hay que pedirle más. Lo que está dando está muy bien, pero yo creo que tiene posibilidades para mucho más, porque lo ve un jugador de primera división, sin duda. Por eso, si no se relaja, es más, si es ambicioso, como parece, y busca otros objetivos en cada partido, creo que nos vamos a seguir divirtiendo con él y con el equipo. Por cierto, darle la enhorabuena a Sergio León. Ayer fue elegido en el acto de la Liga como el mejor delantero de la temporada pasada en segunda división, y eso lo consiguió gracias a él, pero sobre todo gracias al Elche Club de Fútbol, que le dio la oportunidad y que bueno, le ha hecho grande, le ha hecho importante ahora en primera, en Osasuna. Un Sergio León, de bien nacido ser agradecido, se lo agradeció a sus compañeros, a los jugadores que le ayudaron en el Elche Club de Fútbol. La verdad es que nos alegramos mucho por él, buen tipo, gran futbolista, lo demostró aquí, sus goles fueron fundamentales. Nos alegramos también de los que está marcando en Osasuna, y de que, como digo, se ha agradecido y se haya acordado de sus compañeros y del Elche. Últimas dos. Sobre el tema de la competencia, bueno, estamos viendo que falló Matilla, que era un hombre fundamental, entra Pelayo, bueno, y el equipo no se resiente, consigue buenos resultados, ahora recupera efectivos. Esto es bueno, ¿no? La última rueda de prensa que di, me preguntaron por este tema y ya dije que en el Elche cada jugador es muy bueno. A mí me parece muy bien para el equipo. O sea, que jugadores, por ejemplo, como Matilla, que es muy buen jugador, extraordinario, está sancionado y vuelve Pelayo y lo hace muy bien. O sea, la verdad es que eso a mí me encanta en el equipo. Ahora vuelve Matilla otra vez, gracias a Dios por eso, porque es fundamental para nosotros. Pero bueno, fundamental la aportación de Pelayo también. Quiero darle la enhorabuena porque además es un gran tipo. Pero también cuando sale Liberto, lo hace bien, provoca. Luis el otro día muy bien. No tengo ninguna duda que si jugase Urchi también lo haría muy bien. Cualquier otro. La competencia es fundamental y sana en cualquier equipo. Es que no hay que dormirse. No hay que dormirse porque si no los resultados no llegan y te comen la tostada. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿os acordáis, no? Es esa frase típica que aquí pronunciaba, por ejemplo, mucho el bueno de Julián Rubio, el que fuera entrenador del Elche en tres etapas distintas. La última, ahora que ya ha visto a los rivales en 11 jornadas y a su propio equipo en 11 jornadas, ¿dónde se imagina que puede estar el Elche en la última jornada, en la 42? Me gustaría verlo primero. ¿Dónde lo voy a ver? Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Vamos a hacer todo lo posible para estar entre los 6 primeros y si se puede entre los 2 primeros, pues fantástico. Pero ya te digo, no se sabe, vamos a hacer todo lo posible y vamos a dejarnos todo para estar ahí. Pero bueno, esto al final es fútbol, la pelota tiene que entrar, factor suerte también. Bueno, veremos, veremos. Ojalá que estemos arriba. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. ¡Culpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a comparar cómo estaba el Elche la temporada pasada en esta misma jornada y el Elche en la actualidad. El Elche de Baraja en la jornada número 11 era 13º, pero con los mismos puntos que el actual de Toril. También el Elche de Toril tiene 15 puntos. La diferencia es que está mucho más arriba, está 7º y en realidad es 6º, virtualmente 6º, porque el Sevilla Atlético, que es 4º, no cuenta. Por tanto, en ese sentido, clasificatoriamente, con los mismos puntos, el Elche de Toril está mucho mejor que el Elche de Baraja, que estaba muy abajo, 13º, pero solo a un punto de playoff. El playoff lo marcaba el Alcorcón con 16. Ahora lo marcaría el Elche con 15. Aunque, insisto, viendo la clasificación, son los 16 que marca el 6º, que es el Oviedo, pero, insisto, no cuenta el Sevilla Atlético. En cuanto a goles, ahí sí encontramos más diferencias todavía. El Elche de Baraja era mucho menos realizador. Llevaba 12 goles en 11 partidos, a uno y poquísimo por partido. El Elche de Toril lleva 18, es el tercer goleador de la categoría. Es decir, el Elche de Toril ha marcado 6 goles más en los mismos encuentros. Y en contra, idénticos. 17 había encajado en 11 partidos el de Baraja, 17 encajado el de Toril. Para que nos hagamos la idea de cómo estaban los que acabaron ascendiendo y los que acabaron descendiendo, fijaros que sí, muchos ya estaban posicionados, pero algunos sorprendieron. ¿Quién sorprendió? Pues, por ejemplo, el Leganés, que acabó ascendiendo directamente, a estas alturas era el 15º con 13 puntos. Estaba, por ejemplo, a 7 del ascenso directo. Osasuna ya estaba bien situado, era segundo con 20, acabó ascendiendo en el playoff. Y el otro que ascendió, el Alavés, era 5º con 17. Y de los que descendieron, insisto, otro sorprendente fue la Ponferradina, que a estas alturas era 4ª con 17 puntos. Estaba en playoff y acabó descendiendo. O sea que suele haber sorpresas. Luego ya veíamos que el Albacete ya era 16º, ya estaba ahí. Y sobre todo Llagostera y Bilbao Athletic estaban ya en descenso y no salieron de ahí en toda la liga. Vamos con el tema de Coinsa. Sabéis que es la multinacional aragonesa que no fue la elegida por la consultora BDO, a su vez contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas. Ayer en su blog publicó lo siguiente. Leo textualmente. Llevamos unas semanas guardando silencio para no contribuir a incrementar aún más el ruido y la confusión que rodean al Elche, pero no queremos que este silencio se interprete como abandono o como desinterés. Al contrario, el interés de Coinsa por el Elche sigue siendo manifiesto y queremos a través de unas pocas líneas explicar una vez más nuestra disposición y nuestro empeño en buscar soluciones. Cuando las cosas se hacen mal desde el principio, es lógico que sigan saliendo mal y que además se enturbien. Y esto es lo que ha pasado desde que el IVF se empeñó en buscar una salida falsa a los problemas de la deuda. Desde entonces, desde la infausta rueda de prensa de este verano, todo ha sido un cúmulo de despropósitos que culminó hace unos días con la absurda rueda de prensa de los cataríes. Aquí se resbalan, porque los cataríes no han dado rueda de prensa, solo han dado un comunicado. Pero bueno, sigo leyendo. Habla de la rueda de prensa de los cataríes, cada día más despistados y más desanimados, como no puede ser de otra manera. Los jueces pusieron las cosas en su sitio y dejaron sin valor una subasta que nunca debió resolverse como se hizo, y la sensación de bloqueo cunde por todos los rincones. Hay que decir que da la impresión de que dentro del club se hacen los deberes. Los jugadores y el equipo técnico avanzan, a trompicones, pero avanzan, que no es poco con lo que está cayendo, y el Consejo al menos ha sabido encauzar de un modo bastante razonable la propuesta del concurso de acreedores. Pero hay mucha turbiedad y mucho enredo. En Coinsa seguimos dando pasos, convencidos de que somos la única alternativa viable y seria a las necesidades del club. Preferimos trabajar en silencio, con discreción y sin meter más ruido del que ya meten otros. Pero algunos amigos nos animan a que digamos que aún seguimos aquí, y lo decimos naturalmente porque nosotros apostamos por un Elche de primera y no nos vamos a pear de ahí. Bueno, pues este es el comunicado íntegro. Como siempre, leemos todos los comunicados íntegros de todas las partes, de Skyline, de Coinsa, del IVF, del Consejo de Administración, que sí, que de comunicados estamos hasta el gorro, pero son actualidad y además sirven para mantenernos informados. Lo dejamos aquí, como siempre, un auténtico placer. Mañana os espero a la misma hora, aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.